veterinario Javier Shapiro, para hablar un poco de control biológico que hemos visto y que hay aparentemente, según lo que dicen los carteles, herramientas valederas para el control. Cuénteme un poquito. Bueno, nosotros estamos trabajando con herramientas alternativas para el control de microorganismos, o sea, para parásitos, por bacterias y por hongos. Entonces, dentro de estas alternativas, o sea, uno dice, ¿por qué trabajamos con alternativas? En realidad, todo este problema o esta nueva tendencia surge como una necesidad por la resistencia que se fue generando en los últimos años, en los últimos tiempos, por decirlo de alguna manera, a los antiparasitarios y a los antibióticos, es decir, a la terapia química, por decirlo de alguna forma. Sí, entonces, mutan las bacterias. Las bacterias, los parásitos y demás van generando cepas resistentes a partir de las cuales uno se encuentra en la situación que cualquier producto químico que le dé, hablando en criollo, se matan de risa, lo mismo que uno le ponga agua destilada. Entonces, a partir de esa situación, surge la necesidad de buscar nuevas posibilidades para el control. Y además, ante un futuro inmediato que uno no vislumbra la aparición de nuevas moléculas químicas. Entonces, a partir de ahí es que el INTA, nosotros en nuestro instituto, estamos trabajando, evaluando nuevas posibilidades para el control. Y en este sentido, vemos como las que están acá colocadas en nuestro banner, como extractos vegetales, taninos, condensados, sustancias probióticas, anticuerpos terapéuticos. Y esto es un poco una tendencia a nivel mundial, y sobre todo en países también en Sudamérica, que hay grupos que están trabajando. En mi caso puntual de los parásitos, tenemos experiencia con trabajar con taninos condensados de quebracho, no como para ir, y esto siempre me gusta aclararlo, como ir a reemplazar a los antiparasitarios, uno lo tiene que hablar bien diciendo que es alternativos y ayudar al tratamiento con los antiparasitarios. Por un lado, donde los antiparasitarios no funcionen, uno puede pensar en trabajar con estos productos, y si no, en forma criteriosa, alternando tratamientos antiparasitarios, no en forma muy consecutiva como se hace malos tratamientos muchas veces, sino en forma criteriosa, un poco y un poco. Esto da como para hablarlo muy largo con manejo antiparasitario, pero esto está bueno aclararlo para decir que no es que nunca más vamos a usar los antiparasitarios, no, vamos a usarlo en forma criteriosa y también con el uso de, o con la ayuda de terapias alternativas como por ejemplo los taninos, ¿no? Sí. Doctor, ¿usted en qué lugar está trabajando en el INTA? Yo trabajo en el INTA de Castelar. Ajá. En el laboratorio, en el Instituto de Patobiología, y dentro de este instituto, en el área de parasitología. Y nosotros tenemos un grupo con otros colegas que estamos acá, como mi colega Adriana Salvat y otra gente también del instituto que está trabajando mancomunadamente, y estamos empezando a trabajar el tema. No es que ya tenemos resultados y alentadores algunos, pero falta mucho todavía. Falta, pero sí se vislumbra como una posibilidad de alternativa de control. Bueno, el INTA ha tenido muchos logros investigativos y logros importantes, como fue la vacuna oleosa contra la aftosa. Claro. y muchas otras cosas más. Pero yo, que soy de la provincia de Buenos Aires, que vengo de Olavarría, pregunto, ¿y se podrá investigar o estarán investigando algo para contrarrestar la mosca de los cuernos, por ejemplo? Uno de los parásitos que embroma bastante a los animales. Claro, sí, la mosca de los cuernos, que era una enfermedad, un parásito exótico en nuestro país, que entró ya unos cuantos años. En un primer momento sí se trabajó y hubo un control con piretroides, órganos fosforados y demás. A partir de cual, después ya eso, hoy por hoy tenemos una resistencia a eso, o sea que uno puede ver en nuestros rodeos con dos animales posados sobre su dorso estas mosquitas tan pequeñas. Hoy por hoy, bueno, no hay nada que se están trabajando, pero hoy por hoy no puedo adelantar nada como que pueda surgir un buen efecto. Digamos que los trabajos especiales están hechos en base a esto. Hoy por hoy nosotros, nuestra área de puntual, se está trabajando sobre algunas bacterias intestinales, algunos clostridios, un grupo aparte, y este, bueno, ese mismo grupo, pero digamos un sector de este grupo, y yo lo que, y bueno, mi compañera Karen Azarba también sobre hongos, y en mi caso puntual sobre parásitos nematodes gastrointestinales de rumiantes. Puntualmente dentro de esto sobre pequeños rumiantes tenemos más ensayos, tenemos ensayos in vitro inicialmente, y tenemos algunos ensayos in vivo, o sea, aplicados sobre animales, con algún efecto alentador, este, algunos resultados alentadores, ¿no? Bueno, eso es bueno. Sí. Doctor, ¿cómo vive esta exposición? Bueno, muy contento, muy feliz de estar participando. Realmente veo que tuvo una gran afluencia de público. Ayer tuvimos muchos chicos de los colegios, hoy también, mucha familia, muchos productores, muchos veterinarios, y eso es realmente bueno, y es un poco la función que tenemos que hacer los que trabajamos en INTA, y transferir lo que vamos avanzando. Y además en un lugar tan lindo, ¿no? Totalmente. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, y a sus órdenes para lo que necesiten. Muy amable, muchas gracias.